Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en El Conejo Cadete. Correo. Bertram Bonnie. B. Bonnie. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, tres. ¿Qué es esto? ¿Una carta? Ve, Bonnie. Es para mí. ¿De dónde vendrá? Veamos. Saludos, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Qué detalle! Por este medio notifico que ha sido seleccionado para reclutamiento. Preséntese al batallón local. ¡Santas zanahorias, me han reclutado! Centro de Adiestramiento Militar. Disculpa, viejo, ¿puedes decirme dónde es el examen médico? Subiendo la escalera, amigo. Ahora reclutan conejos. Siguiente. ¡Ah! Trabajo demasiado. Bien, quiero que lea lo más que pueda de este cartón. ATWRKLNOCWODRKGSOLTIKLONDCRPLD. Examen de la vista, marca ACME, impreso por la Oficina de Imprenta de los Estados Unidos de Norteamérica, Washington DC, registro de patente pendiente. Sí. ¿Esto es el ejército? ¡Sí! ¡Esto es el ejército! ¡Atención! ¡Media vuelta! ¡Tú! ¡Ven aquí! Cabo Bugs Bunny presentándose, Majestad Gritón, señor. ¡Ah! Cabo Bugs Bunny, ¿eh? Pues yo soy el sargento Porky. ¡Sargento! Yo soy el coronel Lindo Gatito. El general Piolín estaba preguntando por usted, sargento. Uno de sus hombres, supongo, sargento. ¡Media! ¡Oh, no! ¡Vuelta! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ese me las va a pagar! Soy un gran bateador. Y ahora tomaré un baño caliente. Estoy en la bañera, cantando sin parar. Entre más limpio, más puro, dice Narigón. Escucha, miserable. No quiero que me causes más problemas. Quiero todas estas gallinas limpias y arregladas para la cena baile de los oficiales. A la orden, señorón. Gallinas listas, señoría. Limpias y arregladas para cenar, signore. ¿Cuál es el menú? ¡Ay, cómo! ¿Qué tienes en mi contra, hijo? ¿Por qué no sigues las órdenes? Tienes orejas igual que los otros soldados. Bueno, tienes piel peluda y tu cola es esponjada también como un... ¡Ay! ¡Santos desastres! ¡Reclutamos a un conejo! ¡Oiga, general! ¡Oiga, alguien! ¡Oigan! Lo lamento mucho, conejo. Pero el Congreso no dice nada sobre reclutar a un conejo en las filas del ejército de los Estados Unidos. Pero, general, señorón, ¿no hay nada que un patriótico conejo pueda hacer por su patria? Bueno, ahora que lo mencionas, hay un servicio para el que serías útil. Te diré qué hacer. No sirve. No sirve. Bueno, véanlo así. En 30 años podré retirarme.